La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Como siempre, hoy los acompañamos frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero, Jeffrey Evariste, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur, Taimi Peña, y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Hoy, como siempre, vamos a iniciar un recorrido informativo por el dato noticioso, pero luego nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Vamos a estar conversando sobre, pues, la discriminación racial. Además, hemos visto un episodio muy particular por el afrodescendiente asesinado en la ciudad de Ferguson, y además también la represión brutal que ha tenido el ejército norteamericano y las fuerzas policiales en contra de los protestantes en esa ciudad. Luego nos vamos hasta Chile. Los estudiantes están confirmando una nueva marcha nacional y un posible paro por un reclamo a la reforma educativa. Y luego, nuestra última estación, nos vamos hasta Panamá. Hay una situación delicada con el tema de las lluvias. Ya se suman 9 personas muertas, más de 10 personas desaparecidas tras las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas. Vamos a estar muy pendientes y revisando esa información también desde Panamá. Son las 2:10 minutos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, pero que también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Y también nos pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Los invitamos además también a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y .com.be. Esos son nuestros dominios en la web, y ahí van a encontrar toda la información ampliada que usted necesita para mantenerse informado de lo que ocurre en el mundo. Hoy, especialmente antes de iniciar el Tren de la Tarde, quiero felicitar a nuestra compañera de labores, Emily, quien acaba de dar a luz a su bebé, a su segundo bebé. Hoy nosotros desde acá, las mejores energías, Emily, un abrazo desde la Radio del Sur. La Radio del Sur se une a la celebración de la vida que hoy se da en manos de Emily. Pues hace pocos minutos nos dieron la maravillosa noticia, sería aproximadamente horas del mediodía que estaría dando a luz, y hay esos aplausos para Erika Alejandro, que es el niño de Emily que acaba de nacer, y para Emily y toda la familia que hoy está celebrando este nacimiento. Pues ahí están los aplausos para ustedes. Nosotros celebramos desde acá un abrazo a nuestra compañera de labores, Emily, quien hoy da, pues, a luz a su segundo bebé. Nos vamos a la primera pausa musical del Tren de la Tarde. La Fuerza Integradora de la Juventud nos da un canto de paz. Andar tus calles, rumbo sin viaje, ver cicatrices en tus altares, ansias andantes, sin equipajes, tomar las riendas de tu paisaje. Vengo de tu vientre, el corazón de tus entrañas, y sé que pocos te sienten. Y a ti todos te dañan. Caminando por tu calle se construyen mil caminos, acordando los detalles cuando aparece el peligro. Y tu sangre se derrama en el aroma de tu fragancia. Cuando se accionan las armas y se mata a corta distancia. Por el arte y la cultura, el deporte y la educación, para que cese la violencia que azota nuestra nación. Hay que cambiar balas por armas, reencontrarse con la palabra. Toma mis armas, mis rampas, mis canchas, mi libertad entre muros y lata. Un canto de paz, grito de hermandad. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Hasta cuando ignorancia de gente sin clemencia, que busca calmar sus ansias, pero con la violencia. Y por eso están repletos los centros penitenciarios, en las morgues y hospitales ven cadáveres a diario, asesinando abruptamente a personas inocentes, dejando luto permanente en el corazón de nuestra gente. No vinimos a criticar, solo a dar un aporte, porque en vez de matar, podemos hacer deporte. Por mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Escucha mis palabras que son de pueblos sinceros, sin disparos ni agresiones, eso es miedo, no respeto. Te creíste el mejor por percutar y detonar, te invito a ser el excelente con solo llegar a amar. Ven, conoce la conciencia, dale curso a tus ideas, que los dones se descubren a medida que se expresan. Imagínate una obra donde tú seas el color, o una patria de poetas donde tú seas el autor. Un canto de paz y no de hermandad, que estés en las almas de estima y libertad. Movimiento por la paz, por la vida en Venezuela. Esta es la música que suena. Un canto de paz y no de hermandad, que estés en las almas de estima y libertad. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Por un mañana repleto de ganas, por habitar un país libre de armas. Tomar las riendas de tu paisaje. Dato noticioso. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que un científico del Centro de Control Preventivo de Atlanta en Estados Unidos mantuvo en silencio el incidente ocurrido en enero cuando, por error, mezcló una cepa mortal de la gripe aviar con la cepa inofensiva y envió esta sustancia a otro laboratorio. El científico que accidentalmente hizo esta mortal mezcla mantuvo en silencio este error que hubiera podido conllevar a muertes de personas inocentes, de acuerdo a una investigación interna llevada a cabo en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta. Nada más que depende del gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente, no se ha confirmado la existencia de personas contagiadas como consecuencia de este error ocurrido en el mes de enero pasado, y solo hasta ahora se sabe este error bastante grave, pero los científicos de otros laboratorios trabajaron con las mezclas peligrosas durante meses antes de ser descubierta. Los funcionarios del centro calificaron el incidente como el más preocupante de una serie de problemas de seguridad que ha tenido este laboratorio de la agencia gubernamental en los últimos años. Sin embargo, debido a las normas de privacidad de los empleados, se anunció que no se debe hacer público el nombre del científico del laboratorio que no informó sobre lo acontecido, pese a ser consciente de ello. Qué mal que alguien, pues por un error no decirlo a tiempo, por cualquier situación, por cualquier circunstancia que no lo haya dicho, pueda además dañar la vida de muchas personas. Y Seúl y Washington inician ejercicios militares conjuntos para disuadir a Pyongyang. Las maniobras de 2 semanas de duración tienen como objetivo poner a prueba y mejorar las medidas conjuntas de respuesta frente a Corea del Norte, que amenazó supuestamente el pasado domingo con lanzar ataques preventivos despiadados contra Corea del Sur. Pues Estados Unidos nuevamente metido en estos hechos particulares en contra, pues, de Corea del Norte. Y en Argentina, la ley antiterrorista va a ser utilizada contra una multinacional por alterar el orden económico tras revelar el vínculo entre la quiebra express de la imprenta Donelei y el titular del fondo buitre NML, Paul Singer. La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que por primera vez el Estado denunció penalmente a una empresa multinacional en el marco de la ley antiterrorista. Decía la presidenta Cristina lo siguiente: este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, son leyes para proteger a los argentinos. Eso lo decía justamente en el Salón de Mujeres Bicentenario cuando, pues, hablaba también de la reforma de hidrocarburos. En el marco, pues, del lanzamiento de esta ley, la presidenta Cristina hace este anuncio, y bien, porque quien daña la economía de un pueblo debe ser calificado de terrorista. Y extienden una semana el llamado de los interesados en producir y distribuir marihuana en Uruguay. En mayo, el gobierno firmó el reglamento de ley 19.172 en este país de regulación del cultivo de mercado de la marihuana. En su aspecto referente al cannabis psicoactivo no medicinal, la reglamentación establece que se realizará un llamado a los interesados para la producción y además a la entrega de farmacias, el cual establece como condiciones la individualización de personas físicas o jurídicas, el plazo de la licencia, el sitio de plantación, cosecha y cultivo, el origen de la semilla, características varietales de los cultivos, volúmenes autorizados y condiciones de envasado. También el 1 de agosto el primer llamado se realizó a los interesados en la elaboración de soluciones técnicas y económicas para la confección de las bases de un llamado a postulantes a producir y distribuir además el cannabis psicoactivo de usos no médicos para su dispensación en farmacias. Bien, pues obviamente por este hecho que se está dando en Uruguay, justamente que va a darse para mejorar la salud de algunos de los ciudadanos de Uruguay. Y ahora les comentamos esta noticia más lamentable. Rechazan órganos de un donante por ser gay. De acuerdo a Slade Eichbate, de 16 años, se suicidó en un intento desesperado por escapar del acoso que sufría a diario en la escuela superior en la que asistía debido a su orientación sexual. Varios meses antes de quitarse la vida, el joven de Iowa, en Estados Unidos, decidió convertirse en donante, pero sus órganos fueron rechazados por la Administración de Alimentos y Drogas Federal de ese país porque era abiertamente gay. La madre del joven, Sheryl Moore, recibió una carta de esta federación donde explicaba que no podían aceptar todos los órganos porque existe una reglamentación que impide que hombres que hayan tenido sexo con otros hombres donen ciertos tejidos, efectivamente, por evitar cualquier tipo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Cuando se dona sangre, pues hay una lista que se llena donde se plantea que, pues, si hay algún tipo de relación de la persona del mismo sexo o ha utilizado drogas o se ha tatuado, pues tiene que tener ciertas prevenciones y no puede ser donante de sangre, pero es de sangre, no son todos los tejidos, y esto es una abominación que se hace nuevamente en contra de la comunidad LGBTI. Y cerramos el dato noticioso comentándoles que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumplirá el día de mañana, martes, una apretada agenda de trabajo de su visita de un día a Guatemala para participar en el Foro Regional sobre los Modelos de Desarrollo y reunirse además con su homólogo Otto Pérez Molina para hablar sobre nuevas políticas contra las drogas. Correa tiene previsto llegar a la capital de Guatemala a las 11 horas locales del día de hoy, lunes. Además, el presidente ecuatoriano también va a asistir durante esta visita a la inauguración del quinto Foro Regional de Esquipulas, en la que también participará Pérez Molina y el cual se celebrará en un hotel de la ciudad. El evento, al que asistirán 11 exmandatarios latinoamericanos, es organizado por la Fundación de Esquipulas para la Integración Centroamericana, creada por el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, como una plataforma para construir agendas de propuestas que permitan avanzar hacia el desarrollo económico y social con equidad en Centroamérica. Así, muy pendientes, entonces, estaremos todos de la visita del presidente Rafael Correa a Guatemala. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:20 minutos antes de irnos al corte, les quiero recordar que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, pero que también pueden escribirnos a través de nuestro Twitter. Comenten lo que ustedes quieran, parte de las noticias, algún comentario sobre el día. También pueden hacer solicitudes de canciones a través de @eltrendetarde, o también lo pueden hacer a través de @laradiodelsur. Nosotros nos vamos con música, nos vamos al corte, la primera pausa del Tren de la Tarde. Vamos a escuchar a Alegrías de Apeso. Ellos nos cantan Doña Soledad, un grupo mexicano. Ya regresamos. que se vaya a morir. Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad, hay que trabajar, Doña Soledad, pero hay que pensar, Doña Soledad, que se vaya a morir, Doña Soledad, Doña Soledad. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 26 minutos. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Alma del proceso social revolucionario. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy estamos llegando a la vivienda número 600.000 que se va a entregar a nombre de nuestro comandante Chávez a una familia en Sabaneta, allá en el corazón de Barinas, cuna de nuestro comandante Chávez. Aquí ha nacido ya con la entrega de estas 680 viviendas, 680 hogares que le vamos a dar a 680 familias trabajadoras de la patria, 680 hogares de la patria. Aquí están haciendo ya de verdad, verdad, una ciudad de viviendas, de pueblo, una ciudad de desarrollo industrial económico. Aquí en Manizapa, en el corazón del municipio Acevedo, en pleno corazón del centro oriente de nuestra patria. Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Alma del proceso social revolucionario. Encuentro con nuestras raíces. Qué bien se oyen en la Radio del Sur. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Foro Internacional Imperialismo Financiero Fondos Buitre, Caracas 2014. Ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. Más adelante, ya para finalizar la carta, dice: siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad y de honor los que animan al pueblo argentino y han inspirado en todo tiempo su política, su excelencia comprenderá que se haya sentido alarmado al saber que la falta de pago de los servicios de la deuda pública de Venezuela se indica como una de las causas determinantes del apresamiento de su flota, del bombardeo de uno de sus puertos y del bloqueo de guerra rigurosamente establecido para sus costas. Si estos procedimientos fueran definitivamente adoptados, establecerían un precedente peligroso para la seguridad y la paz de las naciones de esta parte de nuestra América. Por eso estamos aquí, embajador Chepi, siendo consecuentes con esta solidaridad que recibimos hace 112 años del pueblo argentino. Foro Internacional Imperialismo Financiero Fondos Buitre, Caracas 2014. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está libre, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Dos 32 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Escuchábamos a la agrupación venezolana La Iguana Roja con Revolución. Nosotros ya estamos casi listos para viajar hasta la primera estación del Tren de la Tarde. Sin embargo, les comento antes una nota de México, y es que el permiso que se había autorizado a Monsanto para que cultivara soja genéticamente modificada en 7 estados del país, a pesar de las protestas de agricultores y apicultores, así como los activistas de Greenpeace y de varias organizaciones ecológicas. Un tribunal del estado de Yucatán, en México, revocó y otorgó al gigante de la biotecnología por parte de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería y en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en junio del año 2012, que le permitió la siembra comercial de soja con pesticida Roundup. El permiso había autorizado a Monsanto para que cultivara soja genéticamente modificada en 7 estados de ese país, a pesar de las protestas de agricultores y de apicultores, y así los activistas de Greenpeace y de varias organizaciones ecologistas. Las evidencias científicas sobre las amenazas que plantean los cultivos de soja transgénica para la producción de miel en la península de Yucatán, que incluye además los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, convencieron al juez sobre la necesidad de retirar este permiso. Y en consecuencia se dictaminó que la coexistencia de la producción de miel y soja con el uso de organismos genéticamente modificados no es posible, y esto pues lo publicaron los medios de comunicación en México. Bien, además, por esta decisión de estos jueces en México, justamente en Yucatán, donde se le prohíbe a Monsanto participar en esta actividad de cultivo de soja genéticamente modificado. Además, estamos ya a puntico de viajar a nuestra próxima estación del Tren de la Tarde. Esta es la primera del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Estados Unidos porque pues el tema de la discriminación racial se ha intensificado. No es que haya dejado de estar, no. Se ha intensificado en estos meses por el asesinato del afrodescendiente en Michael Brown en la ciudad de Ferguson el pasado 9 de agosto, y las protestas continúan. Además, cifras han anunciado que el 70% de los afroamericanos sufren discriminación racial en Estados Unidos, y para hablar justamente sobre eso ya tenemos nosotros en línea a Gloria Larriba, senadora de Estados Unidos. Gloria, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gloria, me gustaría empezar haciendo un recuento de lo que ocurrió con este joven Michael Brown el pasado 9 de agosto y lo que se ha desatado hasta el día de hoy. Sí, primero, Michael Brown no es el primer joven que fue asesinado por la policía en el pueblo de Ferguson, que es un suburbio de la gran ciudad de St. Louis, Missouri. Sin embargo, los suburbios de San Luis son mayormente afroamericanos, pero los líderes políticos, el poder es casi totalmente anglo, es decir, blanco. Entonces hay una gran discriminación histórica aquí. Se dice que Ferguson fue uno de los pueblos que se llaman cuando se baja el sol. Entonces, cuando era oscuro, la gente negra era prohibida salir de sus casas o sufrir hostigamiento o muerte. Entonces, esa es la historia de Ferguson y la historia del sur. Missouri no es exactamente en el sur, sino en la frontera. Pero lo que pasó el sábado, el 9 de agosto, es que en el mediodía, él estaba caminando con su amigo Damian Johnson y un policía blanco, Darren Wilson, los paró y los estaba amenazando. Agarró a Michael, que no estaba haciendo nada, lo agarró y trató de empujarlo o jalarlo por la ventana de su carro. Y cuando Michael se escapó de la policía lo mató. Ahora la autopsia dice que fueron 6 balas en el ojo, en la cara, en el pecho y en los brazos, y en el cuello. Entonces, toda la gente estaba viendo en el vecindario, y por eso, esa noche, y los días siguientes, hasta ayer, han habido grandes manifestaciones. Anoche, 3,000 personas marchando, que fue brutalmente reprimido. Yo fui una de las personas que fue golpeada por balas de goma. Gloria, además el tema de las protestas, pareciera que no van a cesar. Además, los afrodescendientes y toda la población de Ferguson que protesta en contra de este maltrato que se dio el día sábado y este asesinato por parte de la policía, pero hemos visto que ha sido muy brutal la represión. Además, inclusive los medios han reseñado que algunos periodistas también han sido amenazados con dispararles por darle cobertura o grabar este hecho. ¿Cómo ves tú la situación de las protestas? Pues pareciera que no va a calmarse la situación, y el gobierno norteamericano lo que ha hecho es lanzar la represión a ese lugar. Sí, mire, si uno pregunta, como hemos hecho, a toda la gente aquí, la gente afroamericana en el pueblo de Ferguson, y les pregunte qué traerá la paz, ellos dicen procesar al policía que mató a Michael Brown. Pero lo que está haciendo el gobierno federal, estatal y de la ciudad es montar más y más policía. Anoche fue como una guerra. Estuvimos con 3,000 personas marchando y tenían gente de todos los niveles de policía golpeando brutalmente. Y era una marcha pacífica. Hay un toque de queda, pero esa noche por tanta prensa negativa a la ciudad, se dice que hoy no va a haber toque de queda. Sin embargo, la gente está muy temorizado. Hoy estuvimos en el centro, se llama la sede de todas las manifestaciones donde la gente se une. Yo no estoy hablando solo de jóvenes rebeldes. Yo estoy hablando de madres de todas las edades, abuelas, niños. Anoche hubo bebés y una mujer en silla de rueda que fueron atacadas. Estamos hablando de una comunidad unida. Y cuando uno les pregunta, se sienten mucho temor, porque es histórico lo que está pasando a ellos. Y no es solo Ferguson. Han habido decenas de protestas en el país en solidaridad con ellos, porque hay pueblos por todo el país donde la gente negra siente discriminación universal. Gloria, ¿pudiera darse algún momento una solución por parte del gobierno de esta situación? Porque pareciera que la discriminación racial no va a terminar en Estados Unidos. Las cifras hablan de que el 70% de los afrodescendientes son discriminados, además irónicamente con un presidente negro que gana además su candidatura hablando o planteando el hecho de la reivindicación de los afrodescendientes, y hoy estamos viendo todo lo contrario. ¿Cómo se ve el panorama de un hecho que se ha venido históricamente dando en Estados Unidos como es la discriminación racial? Sí, pues es una buena pregunta, porque la caída económica y social de la comunidad negra a partir de las grandes luchas de derechos civiles en los 60 y 70, la caída en la condición de la gente negra es porque en general el movimiento de lucha de los trabajadores, el movimiento progresista está en un nivel muy bajo, y la ofensiva de las corporaciones muy fuerte. Por ejemplo, en las manifestaciones han venido decenas de trabajadores de McDonald's, de otras restaurantes de comida rápida, que están en su lucha por un salario mínimo de $15 la hora. Vinieron de Memphis, Tennessee, de otras ciudades del sur, en solidaridad, porque es una cuestión económica y social. Entonces, cuando hay más despidos de corporaciones, más recortes sociales, es la gente negra que sufre más. Y todo se basa en el sistema capitalista. Aquí estamos, todo el mundo cree que el país es el más rico, y por supuesto sí es, pero hay una gran, gran brecha entre los pobres y la gente rica, la super rica, la mitad del país pobre, y la mayoría de afroamericanos en esa condición, junto con latinos, inmigrantes, nativoamericanos y otra gente de color. Es una situación crítica, y por eso la comunidad está unida totalmente en defensa de justicia por Michael Brown. Las autoridades, Gloria, ¿qué han dicho en relación a este hecho, y las organizaciones en pro de la defensa de los derechos de la comunidad afrodescendiente también se han pronunciado? ¿Qué han dicho sobre este hecho los políticos pro afrodescendientes en Estados Unidos? ¿Qué han planteado? Porque de verdad la situación parece que se estuviese escapando de las manos y no se viera una solución pronto. Pues desgraciadamente, cuando uno escucha el gobernador que dijo que quería traer la paz, su única respuesta es decir que vamos a imponer la paz con policía, con toque de queda, trató de llamar la Guardia Nacional anoche a la 1:00 a.m, pero por la tanta presión de muchos líderes comunitarios tuvo que retirar esa decisión. Pero los oficiales de Ferguson son blancos. No hay oficiales negros. pero la ciudad es 66% afroamericano. Ellos no tienen representación política. Y yo diría, y toda la gente aquí dice, la solución a la crisis es procesar al policía que por 5 días este gobierno no quería mencionar su nombre para protegerlo. Y la respuesta del gobierno es aumentar más policía, atacar a la comunidad que está exigiendo justicia, y la solución sería el procesamiento del policía. Yo creo que solo la lucha va a ganar esa demanda. Gloria, ya para finalizar, ¿se esperan protestas que continúe la lucha de la comunidad en rechazo al asesinato de Michael Brown los próximos días? ¿Van a seguir protestando? Sí, cómo no, pero como dije, hay un lugar donde toda la gente se une, saben todos los días, o noche o día, que pueden unirse y luego marchan pacíficamente, traen pancartas hechas en casa, toda la gente, muy linda. Pero hoy, cuando pasamos por allí, nos prohibieron la policía estatal y municipal ni pararnos allá. Jesse Jackson estaba allí en una entrevista y los periodistas fueron amenazados. Les dijeron que si ustedes paran, vamos a arrestarlos. Y ahora van a poner un cerco a todo ese sitio donde la gente está uniéndose. Entonces, están prohibiéndonos y a la gente de la comunidad aquí el derecho de expresar su derecho de expresión libre. Y como un joven dijo cuando estábamos huyendo de los gases lacrimógenas y de las balas de goma, que eran cientos de balas, ese joven dijo, esto es América. No, como diciendo que debemos tener libertad, que somos América libre, pero cuando dijo esa América, es la verdad. La América sin democracia, la América más y más un estado policial. Bueno, Gloria, yo te agradezco mucho estos minutos. Seguramente vamos a estar haciendo contactos en el transcurso de la semana a ver cómo se desarrolla la situación en Estados Unidos con estas protestas en contra del asesinato de Michael Brown en Ferguson. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo tengo un artículo o dos ahora de los acontecimientos de ayer y anteayer. ¿Dónde los puede conseguir la gente, los artículos? Puede conseguirlos en Liberation News, NEWS, con liberationnews.org. Los vamos a traducir mañana, pero todavía no tiene una buena descripción de lo que ha pasado. Bien, Gloria, vamos a estar muy pendientes de los artículos también. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bye bye. Gloria Larriba, senadora de Estados Unidos, comentaba los hechos que se están viviendo en Estados Unidos a raíz del asesinato el pasado 9 de agosto de Michael Brown, un joven de 18 años asesinado por la policía de Ferguson, una policía caracterizada por ser en su mayoría blanca o totalmente blanca, y asesinan a este joven, afrodescendiente, sin ningún tipo de mediación o necesidad alguna. Simplemente un asesinato que se da y punto. Pues eso es lo que se está viviendo en Estados Unidos, lo que todo el mundo piensa, la libertad de expresión, la libertad de protestas. Hoy en día no se está dando. El asesinato de Michael Brown ha desatado una serie de protestas que han sido totalmente reprimidas por parte del gobierno norteamericano. Son las 2:47. Nosotros nos vamos. Nos vamos a la pausa, pero regresamos, porque este tren todavía tiene mucha más información para ustedes. Nos vamos con Calle 13, para el norte. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, pasaporte. ¿A dónde va por ahí, Mirario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. Hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para los que ya no están, para los que están.

576 han sido desplegados. A partir de la semana pasada iniciamos un rol para la supervisión de estos cuadrantes. Asimismo, Rodríguez Torres manifestó que se está trabajando diariamente para mejorar este sistema de cuadrantes de seguridad y agradeció los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, quien ha ayudado en la implementación de este modelo. Esto nos ha permitido ir tomando correctivos y acciones inclusive de carácter disciplinario contra los funcionarios que no cumplen estrictamente sus labores en el patrullaje. Este sistema de patrullaje lo hemos ido perfeccionando y vamos a seguir trabajando para que cada día funcione mejor. Gracias a Dios, el presidente Nicolás Maduro nos ha dado todo el apoyo con el equipamiento para los cuerpos policiales y con el BEN 911, que está próximo ya, en los próximos días a lanzarse, para que este sistema se integre y funcione de la mejor manera. Igualmente, hemos desplegado corredores seguros y vías seguras. Finalmente, el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz señaló que fue designado un comisionado presidencial para el Plan Patria Segura. Hemos designado ya dos comisionados presidenciales para Patria Segura, uno en el estado Sucre y uno en el estado Nueva Esparta, que han estado dando excelentes, extraordinarios resultados porque han logrado integrar todos los elementos humanos y materiales que existen en esos estados para sumar en un esfuerzo unitario bajo un solo mando en materia de seguridad ciudadana. Viajamos ahora hasta el continente africano porque este lunes 5 personas fallecieron como consecuencia del derrumbe de un edificio en construcción en las afueras de Johannesburgo, en Sudáfrica. Santi Steinman, portavoz de los servicios de urgencia, señaló a la prensa que no sabemos qué causó el derrumbe. 5 personas murieron y otras podrían continuar atrapadas bajo los escombros. La fuente añadió que 8 personas permanecen hospitalizadas y precisó que las víctimas son, sin duda, obreros que trabajaban en la edificación. De esta manera, nosotros ponemos punto final al presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escafán, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Agosto Unitario. Unitario. Federico García Lorca. Nace el 5 de junio de 1898. Asesinado a manos del franquismo el 18 de agosto de 1936. El 5 de junio de 1898 nació en un pequeño pueblo de España Federico García Lorca, poeta, dramaturgo, homosexual y hombre de izquierda. Cerró filas a favor de la República Española y en la Guerra Civil se enfrentó a los defensores de la monarquía. Ian Gixon, biógrafo de Federico García Lorca. Yo creo, después de años y años de estudiar a Lorca, que estamos hablando de un genio total. No creo que haya ningún artista en el siglo XX que se le pueda comparar. Hombre, entre los grandes es siempre difícil comparar. Pero Lorca como genio es único. Porque no estamos hablando solo de un poeta, de un gran poeta, sino de un gran dramaturgo reconocido en el mundo entero, pero de un pianista, de un hombre con un gran talento, un don, porque don es la palabra, con un don musical, y que luego dibuja muy bien, tan bien que Dalí le apreciaba mucho. Realmente Lorca es un caso único, que murió a los 38 años después de haber escrito solo 18 años de su vida. Es un caso sin comparación en el mundo. García Lorca murió fusilado por las fuerzas derechistas del dictador español Francisco Franco. Agosto Unitario. Unitario. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, distribución y abundancia. Ecología, ambiente, ecosistema. Ecológicas. Lógica. Para la difusión y análisis de problemas socioambientales y ecosociales. Ecológicas. Conducido por Francisco Javier Velasco. Este y todos los lunes a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El plan de 63 corredores que más o menos atendían a algo más de 1 millón de familias, decidimos pasar a 73 corredores en todos los estados del país, en todos los estados. Y ahora vamos a cubrir a algo más de 1.200.000 familias. Y todavía no se ha cumplido el primer año de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y eso es una gran misión que vamos nosotros amasando, trabajando. Yo le aprobé una inversión de 7.108 millones de bolívares para culminar el año de las 73 corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Quiere decir que toda esta inversión se va a convertir ¿en qué? En fortalecimiento de la vivienda, del hábitat, de los servicios, en construir verdaderamente barrios nuevos, comunidades nuevas, integrales, bueno, que cubren a un poco más de 1.200.000 familias. La Radio del Sur les invita a escuchar Informativo Pacífica. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ponte erguido, levanta las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Ponte erguido. pido levantar las piernas porque de rodillas no se va la pelea. Tres y tres minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Continuamos con ustedes viajando además por este recorrido informativo que hacemos como siempre por todas las noticias del mundo. Hoy les comentamos antes de viajar a nuestra próxima estación que tenemos dos mujeres que son efemérides del día de hoy en Venezuela. La primera es Beatriz del Carmen Jiménez, hoy se conmemora su natalicio y vamos a escuchar el micro de Mujeres en Revolución. Mujeres en Revolución. En Revolución. Beatriz del Carmen Jiménez nació el 18 de agosto de 1959 en Casanay, parroquia Cariaco, municipio Rivero del estado Sucre. Sus padres fueron Florencia Jiménez, campesina y ama de casa, y Heriberto Barreto, luchador social y revolucionario, perseguido por la Seguridad Nacional, órgano represivo del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Beatriz, maestra por naturaleza y revolucionaria por convicción, se unió al Frente Guerrillero Américo Silva, FAS, de la mano de Carmen Rosa García, poco antes de la masacre de Cantaura, inspirada por la pasión que sentía por su pueblo, especialmente por su gente campesina. Desde pequeña soñaba con ser maestra de escuela y solía jugar a la escuelita con los niños de su comunidad, utilizando el carbón como tiza y las paredes de barro como pizarrón. Su tío materno, Miguel Ángel Jiménez, le dio sus primeras lecciones antes de ir a la escuela. En 1978 retornó a su pueblo natal y ante la imposibilidad de conseguir un empleo como secretaria por ser hija de un hombre revolucionario, empezó a dictar clases de tareas dirigidas en la Casa Comunal de Casanay y con el tiempo desarrolló un programa de alfabetización para adultos y jóvenes desertores del sistema educativo con el método ACUDE y posteriormente, tomando los principios de la educación popular del investigador brasilero Pablo Freire, elaboró sus propias cartillas a través del diálogo y desde el hábitat. En 1980, Beatriz participó en la organización del primer encuentro oriental campesino, donde estuvo presente el Frente Guerrillero Américo Silva. Esto fortaleció aún más el espíritu combativo de esta joven revolucionaria, quien, henchida de pasión, se unió a las filas revolucionarias de este frente. El 4 de octubre de 1982 fue perpetrada la masacre de Cantaura por las fuerzas de seguridad del gobierno de Luis Herrera Campins contra el FAS, conformando uno de los hechos más abominables de la Cuarta República, en el cual fueron abatidos 23 combatientes, 6 eran mujeres, entre ellas la heroína Beatriz del Carmen Jiménez. Mujeres en Revolución. En Revolución. Ahí escuchábamos el micro de Mujeres en Revolución de Beatriz del Carmen Jiménez, una luchadora, guerrillera combatiente de Venezuela que luchó por la revolución, además del pueblo y la educación también de los niños y las niñas, su vocación, la educación. Hoy se conmemora el natalicio de esta insigne mujer venezolana. Pero también hoy pues se conmemora el fallecimiento de otra de las grandes mujeres revolucionarias de este país, Ana Francisca Pérez de León. Vamos a escuchar otro micro de Mujeres en Revolución. Mujeres en Revolución. En Revolución. Ana Francisca Pérez de León murió el 18 de agosto de 1812 y su voluntad fue que se dotara un hospital con 6 camas, puchero y un médico. Ana Francisca fue hija del capitán Juan Francisco Pérez y de doña Josefa García. Estuvo casada desde 1974 con Baltasar de León, fundador de la parroquia Latillo, quien a su vez era hijo de Juan Francisco de León, fundador de Panaquire y líder del levantamiento en contra de la compañía guipuzcoana en 1752. Durante muchos años, la pareja practicó la filantropía en el Latillo, donando tierra de su propiedad para que en este sector se levantara la iglesia, la plaza y las calles del pueblo. Después de morir su esposo, Ana Francisca se mudó a su hacienda de Tocome, ubicada en Petare. Allí continuó trabajando en pro de la comunidad, sirviéndose para ello de su cuantiosa fortuna, parte de la cual fue utilizada para socorrer a las víctimas del terremoto de 1812 y muy especialmente para levantar el Hospital de Caridad. Ana Francisca Pérez de León respaldó a los patriotas durante la gesta libertadora, dedicando toda su vida, su fuerza y su fortuna a sostener el centro sanitario petareño. En los días finales de su vida, redactó un testamento donde dejaba constancia de los cuantiosos bienes que todavía ella poseía, incluyendo su casa de habitación. Serían destinados única y exclusivamente al mantenimiento de ese centro de salud. Después que finalizó la guerra independentista, el Hospital de Caridad de Petare fue bautizado con el nombre de Ana Francisca Pérez de León, en honor a su fundadora y benefactora. Mujeres en revolución. En revolución. 18 de agosto de 1812 muere Ana Francisca Pérez de León, una mujer luchadora por la salud de los demás, también dedicada a la salud de los demás. Un hecho curioso que encontramos acá buscando información sobre Ana Francisca Pérez de León es que, en conmemoración obviamente a esta labor que ella había hecho, en homenaje a esta labor que ella había hecho por la salud de los venezolanos y las venezolanas, los hospitales 1 y 2, o sea, Pérez de León 1 y Pérez de León 2, que se encuentran en la ciudad de Caracas, hacia la zona de Petare, justamente tienen ese nombre por ella, pero hasta el año 2007 se les conocía como Pérez de León, y todo el mundo pensaba que era un nombre por el cual se llamaba así este hospital, pero no, era por Ana Francisca Pérez de León. Y en el año 2007, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer pide, obviamente, oficialmente el cambio del nombre para que se coloque el nombre completo de esta mujer a ese centro asistencial, y pasa a llamarse Hospital Ana Francisca Pérez de León. Pues hoy estas dos efemérides se conmemoran y la Radio del Sur siempre pendiente de llevarles a ustedes esas informaciones. Listos nosotros para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Chile porque los estudiantes están confirmando una nueva marcha nacional y un posible paro en contra de la reforma educativa en ese país. Y para hablar sobre esto tenemos a la periodista amiga de esta casa, Paola Dragni. Paola, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Buenas tardes, los escucho un poco más, hay una suerte de interferencia, así que te pido por favor que me repitas las preguntas. Claro, Paola. Bueno, primero bienvenida y cuéntanos esta nueva anuncio que hacen los estudiantes de una marcha y un posible paro por rechazo a la reforma educativa. Sí, para este jueves ya está confirmada una marcha que parece que va a ser bastante multitudinaria, porque hace pocos momentos los choferes del sistema de transporte público de Chile confirmaron su adherencia a la movilización, a la marcha, como una forma de apoyar a los estudiantes, pero además de plegar sus propios territorios en cuanto a las mejoras laborales que ellos también están dando. Entonces, se ve esta suerte de fenómeno de los movimientos sociales que se apoyan unos a otros, que comenzó hace ya algunos años justamente con el tema estudiantil. Hoy en la mañana la presidenta o la vocera de la agrupación de estudiantes de secundaria presentó en el Ministerio de Educación, donde justamente fue acompañada por los dirigentes del transporte público de Chile, un decálogo con las demandas históricas del movimiento estudiantil. Y fue bastante duro al señalar en la prensa que esta reforma que está impulsando Michelle Bachelet es solo maquillaje, que aquí no hay grandes cambios estructurales que son los que demandan el movimiento estudiantil, y advirtió que si estas demandas que son históricas y que tienen que ver con el fin al lucro, con estatizar de una vez por todas la educación para garantizar la igualdad de acceso a todos los jóvenes sin distinción, incluyendo incluso a los más ricos, ¿no? En las movilizaciones se van a endurecer. Y estas declaraciones de la vocera del ACE, de la Federación de Estudiantes de Secundaria, ocurre un día antes de la votación para la idea de legislar en el proyecto el fin al lucro, el copago y la selección en los colegios públicos, por decirlo de alguna manera, que esto ocurre mañana en el Parlamento chileno. Paola, ¿Qué ha pasado con la reforma educativa en Chile? Michelle Bachelet llevaba una bandera de apoyar la lucha de los estudiantes, eliminar el lucro en la educación, pero se ha revertido todo y los estudiantes han salido nuevamente a protestar. ¿Qué ha pasado con esta reforma? ¿Es de verdad un maquillaje, como lo llaman los estudiantes? ¿Va en contra de los que ellos han planteado? ¿O simplemente es que los estudiantes no están conformes nunca con nada de lo que les entrega el gobierno? Mira, la discusión está sumamente álgida porque la derecha, que está vinculada como forma de negocio al sector educativo en Chile y que es millonario, no estamos hablando de un negocio menor, por tanto se entiende, digamos, esta sobrereacción frente a esta reforma, ha sido bien astuta en términos comunicacionales. Entonces pensemos que también Chile es un país que tiene reciente una opinión pública de una gran cantidad de personas el cambio de mentalidad que hizo la dictadura de Pinochet. Entonces basta con que la derecha comience a agitar un poco y le diga a cierto tipo de chilenos de que más o menos esto se convertirá en un comunismo, que ellos no podrán escoger a qué colegio llevar a sus hijos, sino que tendrán que hacerlo al colegio del barrio, etcétera, y lo satanizan de una manera tal que la gente efectivamente ha reaccionado a través de las redes sociales en agrupaciones de padres que se oponen a la reforma porque dicen que se les van a coartar sus principios de libertad y que Chile es uno de los países más libres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso de libre mercado ha penetrado fuertemente en la ciudadanía chilena y eso, sumirlo, y la derecha lo sabe explotar muy bien. Y el error, a mi juicio, del gobierno de la presidenta Bachelet es que no ha sabido explicar concretamente cómo se va a orientar la reforma en términos, por ejemplo, que es lo que la derecha ha estado ventilando en términos de calidad, porque es lo que la derecha le dice al gobierno, es que solo hablan de fin al lucro porque quieren evitar que esto sea un negocio, coartando la libertad de elegir de los chilenos, y que nunca han hablado de la calidad. Efectivamente, hasta ahora el gobierno no se ha detenido a hablar en cómo mejorar la calidad de la educación chilena. Todos sabemos, los que más o menos hemos estado leyendo, que la reforma contempla una serie de pasos y de caminos y que efectivamente mejorar la calidad está dentro de las cosas prioritarias de la reforma educacional. Pero va a venir en un segundo momento. El primer momento tiene que ver con modificar una estructura de libre mercado donde la educación chilena está en manos de privado y que responde a intereses lucrativos, no de calidad. Entonces, es imposible hablar de calidad si en primera instancia no se mueve este diseño que dejó la dictadura de Pinochet y que ha funcionado a lo largo de los 30 años de democracia sin mayores problemas, digamos. Ahora, Paola, ¿cuáles son las exigencias que hacen los estudiantes frente a esta reforma? ¿Siguen siendo las mismas que le hacían a el presidente Piñera o han cambiado de alguna manera? ¿Se ve alguna posible solución a futuro inmediato o simplemente continúa la situación al igual que el gobierno de Piñera? Entendí muy bien la pregunta porque la interferencia está un poco más fuerte, pero me imagino que estás haciendo una comparación entre lo que ocurrió con el gobierno de Piñera, algo así entendí, ¿no? Exacto, o sea, así es, las solicitudes que hacen los estudiantes en este gobierno, en el de Bachelet, son las mismas que hacían con el de Piñera, o han cambiado en algo, hay una posible solución inmediata que no se veía nunca cuando estaba el gobierno de Piñera. No, absolutamente no, ellos no han cambiado sus demandas, son demandas que vienen desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando se hace esa explosión de los llamados pingüinos, una movilización que comienza a los estudiantes de secundaria, de la educación media, del bachillerato, que creo que ustedes llaman, y que luego se extiende a las universidades privadas y que plantea por primera vez en 30 años de democracia un cuestionamiento concreto, estructural, al diseño que hizo Augusto Pinochet durante la dictadura. Yo no, realmente creo que en ningún otro país del mundo existe un modelo Chile que deja la educación de las futuras generaciones en manos de personas que lucran con esta educación, que reciben un pequeño subsidio estatal por la cantidad de niños que tienen, y de ahí ellos tienen la libertad absoluta sin ningún tipo de vigilancia para hacer un margen de lucro. Voy a ponerte nada más dos ejemplos que han salido a la luz pública en estos meses. Uno de los torturadores más grandes del servicio secreto de la policía de Pinochet, que quemó vivo a De Negri y a la compañera Carmen Quintana, es hoy sostenedor de un colegio. Cumplió 600 días de presidio por haber hecho este crimen. hace ya muchos años, y ahora él tiene un colegio donde recibe dinero del Estado por educar a algunos niños y tiene su margen de lucro, tiene una empresa que se llama Sociedad Educativa Rosa, no sé cuánto, que es la hermana que es su socia. Otro ejemplo que ha surgido es que, por ejemplo, el subsidio estatal contempla mensualmente unos $100 por cada niño que tú logres reclutar para tu escuela privada o estatal, entre comillas. Pero si es un niño diagnosticado con hiperactividad, recibes $300 al mes. Entonces, no hay ningún tipo de fiscalización y hoy en día una gran cantidad de niños chilenos que asisten a estos colegios subvencionados por el Estado diagnosticados con hiperactividad, porque efectivamente el Estado entrega más dinero supuestamente para un tratamiento que nunca se da. Entonces, es libre mercado salvaje. Cuando irrumpe en la educación, sobre todo los más pequeños y las futuras generaciones, a la larga lo que está haciendo es una ruptura en el tejido social que las generaciones que comenzaron con esta protesta, por ejemplo, en el año 2006, ya comenzaron a advertir. Padres o jóvenes que salían de los colegios a enfrentar la vida universitaria con muy mala formación, en no solo académica, sino humana. Piense que durante el gobierno de Sebastián Piñera en Chile se redujeron pero drásticamente las horas de arte, de música, se suspendieron, en Chile ya no se estudia la educación cívica y tampoco la geografía. Entonces, esto está en manos del mercado y hay que modificar esta estructura. Y esto es la demanda que tienen los estudiantes desde el primer gobierno de Michelle Bachelet y en lo cual ellos no piensan transar. Paola, ya para finalizar y ya cambiamos de tema, ¿cuáles son las exigencias de los transportistas que se suman entonces este día jueves a esta manifestación de los estudiantes? Y si esa manifestación de los transportistas genera un paro de transporte público en Chile ese día. Claro, lamentablemente vivimos en uno de los países con el libre mercado más salvaje del mundo, entonces hoy en día los choferes del modelo llamado Transantiago, que es también una suerte de transporte público pero en manos privadas, está tercerizado, entonces ellos están subcontratados por empresas que se contratan unas a otras y que finalmente, dentro de la normativa del Código Laboral que establece Pinochet durante la dictadura, quedan al margen de cualquier negociación colectiva, por ejemplo, son despedidos de forma arbitraria, no tienen derecho a huelga, son reemplazados, etcétera, etcétera, etcétera. Y una gran lista que hace que además ellos estén sometidos a un nivel de estrés laboral sumamente alto, dadas las condiciones de explosión demográfica que está teniendo Santiago en los últimos años y con un tremendo problema en el diseño del transporte público. Entonces, son trabajadores que están sometidos a un nivel de estrés que no se condice con sus condiciones laborales ni tampoco con las capacidades que ellos puedan tener, ni de negociar sus sueldos, ni sus libertades laborales tampoco. Entonces, sin duda, va a ser importante el paro que ellos impulsan este jueves porque se va a paralizar la ciudad. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo este contacto y seguro el jueves ya estás comprometida con el Tren de la Tarde para informarnos sobre cómo se desarrollan estas manifestaciones en Santiago. Muchas gracias. Un saludo a ustedes, estén muy bien. Paola Drangni, periodista chilena, nos comentaba, fíjense, el día jueves en Chile, dos manifestaciones, o en realidad una sola, con dos sectores que se unen en la misma. Los estudiantes siguen las protestas porque consideran una reforma educativa que va en contra de las exigencias que han hecho, que han planteado desde el gobierno de Piñera, continúan haciendo las mismas exigencias en el gobierno de Michelle Bachelet, un gobierno que además gana con la bandera de la reforma educativa como una de las principales banderas, que no se ha cumplido según los estudiantes que plantean que se está haciendo a sus espaldas, que continúan siendo los mismos sectores privados quienes están dentro de esta reforma que se está planteando. Y ahora la tercerización de los transportistas, que además no tienen derecho a huelga, que no quedan por fuera de los contratos colectivos, que van a hacer exigencias, se unen y se paraliza Santiago el día jueves. Nosotros seguramente los vamos a estar informando. Yo antes de irme quería leerles una información que tiene que ver con la ayuda humanitaria que envía Venezuela a Gaza, y es que el canciller de Venezuela, Elías Jagua, celebró pues el día de hoy el arribo a Egipto de la ayuda a Gaza. El canciller Elías Jagua pues anunció que la nave con 12 toneladas de productos a Egipto hizo su última parada de la travesía aérea hasta llegar después por carretera a Gaza, y además también pues felicitó a través de su cuenta en Twitter al comandante del Hércules 130 de la aviación militar venezolana por su misión. Hizo las felicitaciones

3:34, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Escuchábamos a Babel Orquesta con Gustavo Cordero, Baila Babel. Nosotros continuamos con ustedes y justamente, como siempre, les regalamos los refranes del Tren de la Tarde. El refraneando de hoy nos dice: la malicia es del cuerpo. Refraneando. Refraneando. La malicia es del cuerpo. Cuando se es honrado o puro, no se piensa mal de otro, pues quien malicia de otro es porque se siente capaz de hacer lo que se malicia. Refraneando. Refraneando. Ahí teníamos la voz de Marayira Chirinos en el refraneando del día de hoy. La malicia es del cuerpo, pero también hoy es lunes de más cuidado. Y hoy, Chenier Machán, en la producción de Yelixa Vázquez, nos dan la receta simple de galletas para perro. Más cuidado. Más cuidado. ¿Quieres consentir a tu perro y no sabes cómo? Pues hoy te doy una receta simple de galletas. Las galletas son buenas para los perros, ya que les ayuda a limpiar el sarro de sus dientes y también ayudan a cumplir su necesidad de masticar, pero pueden ser un poco costosas. Hacerla en casa tiene varios beneficios. Con pocos aditivos de comida, las galletas son más saludables y la receta es tan fácil que podrás hacerla en cualquier momento. Además, ahorrarás dinero. Escucha con atención. Vierte 2 tazas de harina de trigo completa, 1 taza de harina de maíz amarillo, 1/4 de taza de germen de trigo, 2 cucharaditas de caldo de carne en polvo y 1 cucharadita y media de levadura en un tazón grande, hasta que esté todo bien mezclado. Agrega 1 huevo, 1 cucharada de aceite vegetal y 1 taza de agua caliente. Revuelve bien. Estira la masa en una superficie con harina y luego córtala en cuadros o utiliza un cortador de galletas. Colócalas en una bandeja para hornear sin engrasar y cocina por 2 horas a 275 Fahrenheit o 135 centígrados hasta que estén muy duras y secas. Rocíalas con caldo de carne cada media hora mientras se hornean. Retíralas del horno y déjalas reposar sin cubrir toda la noche. Luego verás lo contento que estará tu mascota. Espero que estos consejos te sirvan en este paso tan importante. Recuerda que la mascota es uno más de la familia. Lo único que necesita es amor y más cuidados. Más cuidados. Más cuidados. Agarraron datos, ¿no? Y tomaron esa receta que nos dio Chenier Machán para hacerle galletas a nuestros mascotas, a nuestros perros. Ahí teníamos ese más cuidado de hoy lunes. Listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y vamos hasta Panamá. Tenemos en línea ya a Damari Sánchez, integrante de Fundirse, la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y la Conservación de los Ecosistemas en Panamá. Justamente vamos a conversar con ella sobre el tema de las lluvias, que han sido muy fuertes en Panamá y además han dejado varias personas muertas y otras desaparecidas. Damari, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Como bien lo señalas, hemos tenido una situación bastante difícil el día de ayer acá en Cerro Punta. Las fuertes lluvias han arrasado con varias infraestructuras, puentes, carreteras, viviendas, y lo más difícil pues que ha perdido la vida varias personas y familias en la comunidad de Las Nubes, la comunidad que está en acceso al Parque Internacional Amistad, que es un sitio de conservación a nivel binacional entre Costa Rica y Panamá. Damaris, ¿cómo ha sido este tema de las lluvias? ¿Es una onda tropical o es la llegada del invierno? ¿Por qué se han dado de esta manera las lluvias que han generado tanto catástrofe en Panamá? Tenemos entendido que es un sistema de baja presión que se dio el día de ayer en el área de Cerro Punta. Esta es la época normal de lluvias en esta zona. Sin embargo, pues aparentemente, aparte de las lluvias, algunos árboles caídos en las fuentes de agua ocasionaron un pequeño embalse, y esto pues fue arrastrando con material y árboles a la orilla del río, y bueno, fue bastante lamentable lo que ha sucedido en esta comunidad. Las autoridades, Damaris, ¿cómo han ido trabajando para el rescate de las personas? Sabemos que hay algunas desaparecidas y otras muertas. ¿Quedan aún personas por encontrar? ¿Cómo se está haciendo el rescate de las zonas? Actualmente el Sistema Nacional de Protección Civil desde el día de ayer está en el área dirigiendo las operaciones de rescate. y el día de hoy hemos tenido en la comunidad pues la presencia de diferentes instituciones de gobierno que han estado mirando pues para velar por el rescate de las personas desaparecidas. Esperamos que todo esto se continúe dando durante las próximas horas y los próximos días, y si hasta ahorita oficialmente tenemos 9 personas ya que se han rescatado muertos y algunos se mantienen desaparecidos, entre ellos algunos niños que estaban en casas que fueron colapsadas por a orillas del río. Namari, las autoridades del tema meteorológico pues han pronosticado más lluvias o dicen que ya podría parar este temporal que está afectando a Panamá. Por ahorita no te podría decir, acá en la zona nosotros estamos un poco distantes del área. A veces la comunicación a nivel de los sistemas de meteorológicos no son los constantes y los adecuados que debiesen ser para que las comunidades se preparen, y esa ha sido una de las peticiones que por años hemos llevado en estas comunidades, que se mantengan programas permanentes de trabajo comunitario, de prevención y de emergencias, para poder, pues no se puede prevenir cuando venga una fuerte lluvia, pero sí por lo menos tratar de mitigar las pérdidas de vidas humanas y materiales, y hacer monitoreo constante en los ríos ayudaría muchísimo a evitar toda esta situación. Damaris, la ayuda humanitaria, las autoridades han suministrado lo necesario para poder, pues la gente que ha perdido todo, estar en algún refugio. ¿Cómo ha sido la logística para el trabajo de las personas afectadas por estas lluvias en Panamá? Pero ahorita se han establecido algunos centros de acopio de donaciones, y esta mañana escuchábamos en las noticias a la primera dama de la República decir que el gobierno estaba totalmente en cero en cuanto a dinero de fondos para ayudas en caso de emergencia. Pues un gobierno que acaba de entrar y que estaban solicitando el apoyo de las empresas a nivel de la provincia y de las familias para que donaran artículos de comida, ropa y enseres para las personas damnificadas que se están ubicando temporalmente en algunos lugares que ha ofrecido la comunidad, porque lamentablemente también Cerro Punta, tenemos que decirlo, no cuenta con un centro comunitario en donde se puedan atender este tipo de emergencias, a pesar de que somos un sitio de alto riesgo. Damaris, ustedes como fundación, ¿cómo han trabajado para ayudar en esta emergencia a los afectados? Y además también, ¿qué trabajo se viene haciendo para prevenir de pronto que se desaten epidemias como dengue o alguna otra, chikungunya, que también ha estado presente en algunos países, para evitar que se proliferen este tipo de plagas? Bueno, nuestra organización más que todo trabaja a nivel de las comunidades con temas de asistencia técnica y mejores prácticas para la producción, porque estamos en una zona altamente productiva, y esto pues a veces influye muchísimo en que no haya los buenos manejos o los manejos más adecuados para controlar la erosión y la se puedan ocasionar menos deslizamientos de tierra. En este momento estamos apoyando como contacto en la comunidad, facilitando información, y pues también nosotros tenemos un local acá que hemos puesto a disposición de la comunidad, pues si es necesario ubicar a algunas personas damnificadas temporalmente por acá. Insistir ante las autoridades en que es necesario trabajar a nivel de organización comunitaria para poder atender ese tipo de emergencias. Bueno, Damari, nosotros te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, y seguro vamos a estar muy pendientes de la situación que está viviendo el pueblo panameño con estas fuertes lluvias. Muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Damari Sánchez conversaba con nosotros. Ella es integrante de Fundirse, la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y la Conservación del Ecosistema en Panamá. Ya van más de 9 personas muertas y hasta ahora se contabilizan solo 10 desaparecidos en Centro Punta, que es la provincia de Chiriquí, esto en Panamá, tras las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra que han azotado esta zona desde hace 2 días. Es parte además de la temporada de lluvia, nos decía Damaris, pero sin embargo el Sistema Nacional de Protección Civil confirmó que estos decesos se daban y que probablemente podía seguir lloviendo, que además el sistema meteorológico no ha sido el mejor. Un elemento grave que planteaba Damaris en esta conversación con nosotros es el hecho de que el gobierno planteaba de que no tenía dinero en los fondos para poder subsanar la emergencia que se estaba planteando y estaba pidiendo apoyo a la empresa privada, ya que es un gobierno, según lo que ellos decían, recién entrante al mandato, ¿no? Cosa que me parece irónica, errónea, absurda, como un gobierno va a plantear: no tengo dinero para atender una emergencia, porque bueno, yo voy llegando al cargo y no sé cómo resolver. Pues de verdad me parece imposible. Esperemos que se logre dar la solución en Panamá. Son las 3:44 minutos, nosotros estamos por despedir el Tren de la Tarde, pero antes yo quería comentarles una información, y es que los movimientos por la diversidad sexual han protestado frente a la Casa Presidencial en Costa Rica. Y con esto me gustaría cerrar. Dice: la bandera de la sexodiversidad se volvió a ondear en Costa Rica, esta vez frente a la vivienda del mandatario, para recordarle los compromisos que adquirió en respaldo a esta comunidad durante su campaña presidencial. Cientos de costarricenses se concentraron fuera de la casa de Luis Guillermo Solís para reclamarle que sean reconocidos los derechos de los movimientos sexodiversos y en rechazo a la convocatoria de las sesiones extraordinarias en el Parlamento para financiar iglesias evangélicas fundamentalistas. El denominado movimiento Los Invisibles exige sean llevados a discusión en el Parlamento temas como la fertilización in vitro y el reconocimiento de vida en pareja de personas homosexuales. Esto justamente lo decía Fernando Francia, quien es periodista de Telesur en Costa Rica. Esto sí, en contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. La propuesta de unión civil para personas del mismo sexo reconocería aspectos legales como el otorgamiento de herencias y las visitas a hospitales y una serie de derechos humanos que no son garantizados hasta la fecha en Costa Rica. Pues bueno, allí tienen esa información. Le damos un saludo, además que nunca hemos saludado en el Tren de la Tarde al señor David Hernández, ¿no? Las 3:45 de la tarde y está por estos lares aquí viajando en el Tren de la Tarde. Pues bueno, también lo saludamos y bienvenido a viajar en este tren. Nosotros a esta hora ya tenemos que despedirnos. Como siempre, les recordamos que trabajamos para ustedes el día de hoy: Alejandro Silva y Amizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y el señor Jeffrey Bariste, en la producción de este espacio Yelixa Vázquez, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Nosotros los invitamos a que mañana o nuevamente se monten a las 2 de la tarde en este viaje que hacemos con ustedes en el Tren de la Tarde y que no se despeguen de la sintonía del dial de la Radio del Sur. Nos vamos con música de Puerto Rico. Cani García nos dice: demasiado bueno. Toditita la mañana me quedo a la espera, miro para ver si es que el teléfono ya suena. Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas, pero ahora ya no hay quien me quite de tu vera. Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Con orgullo siento, demasiado bueno. Si describo lo que fuera una tarde perfecta, ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta. Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vayas. Te lo dice hasta tu hija, la que nada calla. Ay, tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno. Demasiado bueno, tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo, es lo más bonito que yo tengo, lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Para quererte cada día más yo estaré, para caminar por ti cuando ya no puedan tus pies. Va recordarte que lo nuestro es por siempre y será.